dejamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar. Porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tememos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede. La enfermedad, la adversidad, por el resto de mi vida viviré junto a ti. Nada lo puede apagar y nada.